Muy buenas noches, todos y todas, bienvenidas. Estás escuchando al Pistolero Zurdo, esto es Radio Cuca 107.3 de la FM, viernes a las 15:00, arranca aquí un nuevo programa. Estamos en la noche de Todos los Santos, ahora conocida como la noche de Halloween, Así que, pues tenemos con nosotros pues aquí a un buen amigo, el Anedónico. Muy buenas. Muy buenas noches, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, Sí, ya te digo, ¿eh? Tío, no sé cuánto tiempo lleva yo sin pasar por Pistolero Mayor. Sí, no, hacía tiempo que no lo hacíamos y bueno, esta nueva temporada que empieza ahora los viernes, pues sí, la verdad que no habíamos contado todavía con tu presencia. Lo dicho, noche de Halloween, así que vamos a hacer un programa terrorífico. Vamos a tirar de clásicos. A nosotros dos nos gusta desde hace ya muchos años unos autores así de... Bueno, que supongo que estén también todos vuestros favoritos, ¿no? Hablamos de Howard Phillips Lovecraft, hablamos de Poe y de algunos otros por ahí. Pues hoy vamos a hacer un programa un poco, pues mezclando un poco la lectura de esos... de ciertos relatos con música también así horrorosa para que paséis una noche de miedo. We'll be right back. Bueno, pues vamos. Quieto ahí. Vamos a empezar con un poquitín de musiquina. Aquí el anécdota comisaría le pidió un tema de los carniceros del norte. Se titula El gato negro, como el famoso relato de Poe. Vamos a escucharlo, a ver qué tal suena. A ver si esto suena. Esa es otra. Joder, MP3. Pues esto no suena, tío. ¿Oís? Es que no, ¿eh? Parece que no quiero. Sí. Bueno, empieza. A ver, también es verdad que el tema empieza así. Así. Empieza como de menos a más, así, ¿eh? Así. Vamos allá. Thank you.

Una bestia brutal, cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio. Una bestia brutal engendrada en mí, hombre formado e imagen del Altísimo. Ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso. Ni un solo instante durante cada jornada dejábame el animal. Y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños llenos de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de aquel sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí, parecía eternamente gravitar sobre mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos convirtiéronse en mis íntimos. Los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos eran acariciados por mi mente. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Era mi paño de lágrimas, la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los finos peldaños de la escalera me seguía el gato negro, y habiéndome hecho tropezar, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal. Hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. La losa levantada reveló una negra abertura, de la cual brotó un tufo de gases miasmáticos tan nauseabundo que retrocedimos horrorizados. Sin embargo, poco después nos acercamos de nuevo al pozo y encontramos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el arranque de una esclara de piedra, sobre la cual goteaba una sustancia inmunda nacida de las entrañas de la tierra, y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me viene por primera vez a la memoria las palabras que Warren me dirigió con su melodiosa voz de tenor. Una voz singularmente tranquila para el pavoroso escenario que nos rodeaba. «Siento tener que pedirte que aguardes en el exterior», dijo, «pero sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona de tan frágiles nervios como tú. No puedes imaginarte, ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado, las cosas que voy a tener que ver y hacer. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo que nadie que no tenga una voluntad de acero pueda pasar por él y regresar después a la superficie vivo y en su sano juicio. No quiero ofenderte, y bien sabe el cielo que me gustaría tenerte conmigo, pero en cierto sentido la responsabilidad es mía, y no podría llevar un manojo de nervios como tú a una muerte probable o a la locura. Ya te digo que no puedes imaginar cómo son realmente estas cosas, pero te doy mi palabra de mantenerte informado, por teléfono, de cada uno de mis movimientos. Aquí tengo cable suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver». Aún resuenan en mí aquellas palabras serenas, y todavía puedo recordar mis objeciones. Parecía yo desesperadamente ansioso de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía existiendo, amenaza que resultó eficaz, pues solo él poseía la clave del asunto. Recuerdo aún todo esto, aunque ya no sé qué buscábamos. Después de haber conseguido mi reacia aceptación de sus propósitos, Warren levantó el carrete de cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, tomé uno de estos y me senté sobre la lápida añosa y descolorida que había junto a la apertura recién descubierta. Luego me estrechó la mano. Se cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Durante un minuto seguí viendo el brillo de su linterna y oyendo el crujir del cable a medida que lo iba soltando, pero la luz desapareció abruptamente, como si mi compañero hubiese doblado un recodo de la escalera, y el crujido dejó de oírse también casi al mismo tiempo. Me quedé solo, pero estaba en comunicación con las desconocidas profundidades por medio de aquellos hilos mágicos cuya superficie aislante aparecía verdosa bajo la pálida luz creciente. Bajo la pálida luna creciente. Consulté constantemente mi reloj a la luz de la linterna eléctrica y escuché con febril ansiedad por el receptor del teléfono, pero no logré ir nada por más de un cuarto de hora. Luego sonó un chasquido en el aparato y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de lo aprensivo que era, no estaba preparado para escuchar las palabras que me llegaron de aquella misteriosa bóveda, pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa que lo oyera a Harley Warren, el que con tanta seguridad me había abandonado poco antes. Me hablaba ahora desde abajo con un murmullo trémulo, más siniestro que el más estridente alarido. «¡Dios, si pudieras ver lo que yo veo!». No pude contestar. Enmudecido solo me quedaba esperar. Luego volvió a oír sus frenéticas palabras. «Carter, es terrible, monstruoso, increíble». Esta vez no me falló la voz y derramé por el transistor una aluvión de necesitadas preguntas. Aterrado, seguí repitiendo, «Warning, ¿qué es? ¿Qué es?». De nuevo, llegó la voz de mi amigo, ronca por el miedo, teñida ahora por la desesperación. «No te lo puedo decir, Carter, es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría conocerlo y seguir vivo. Dios mío, jamás imaginé algo así». Otra vez se hizo el silencio, interrumpido por mi torrente de temblorosas preguntas. Después, se oyó la voz de Warren, en un tono de salvaje terror. «¡Carter, por amor de Dios! Vuelve a colocar la losa y márchate de aquí si puedes. ¡Rápido, déjalo todo y vete! Es tu única oportunidad. Hazlo y no me preguntes más». Le oí, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. Estaba rodeado de tumbas, de oscuridad y de sombras, y abajo se ocultaba una amenaza superior a los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo se hallaba en mayor peligro que yo, y en medio de mi terror sentí un vago rencor de que pudiera considerarme capaz de abandonarlo en tales circunstancias. Más chasquidos. Y después de una pausa, se oyó un grito lastimero de Warren. «¡Esfúmate! ¡Por el amor de Dios! ¡Pon la losa y esfúmate, Carter!». Aquella jerga infantil que acaba de emplear mi aterrorizado compañero me devolvió mis facultades. Tomé una determinación y le grité. «¡Warren, ánimo! ¡Voy para abajo!». Pero a este ofrecimiento, el tono de mi interlocutor cambió a un giro total de desesperación. «¡No! ¡No puedes entenderlo! ¡Es demasiado tarde y la culpa es mía! ¡Pon la losa y corre! ¡Ni tú ni nadie puede hacer nada ya!». El tono de su voz cambió de nuevo. Había adquirido un matiz más suave, como de una desesperada resignación. Sin embargo, permanecía en él una tensa ansiedad por mí. «¡Rápido! ¡Antes de que sea demasiado tarde!». Traté de no hacerle caso. Intenté vencer mi parálisis que me retenía y cumplir con mi palabra de correr en su ayuda. pero lo que murmulló a continuación me encontró a un inerte, condenado en mi absoluto horror. «Carter, apúrate, es inútil, debes irte. Mejor uno solo que los dos. La losa». Otra pausa. Otro chasquido y luego la débil voz de Warren. «Ya casi ha terminado todo. No me hagas esto más difícil todavía. Cubre esta escalera maldita y salva tu vida. Estás perdiendo el tiempo. Adiós, Carter. Nunca te volveré a ver». Aquí, el susurro de Warren se dilató en un grito que se fue convirtiendo gradualmente en un alarido preñado del horror de todos los tiempos. «Malditas sean estas criaturas infernales, son legiones. Dios mío, esfúmate, vete, vete». Después, el silencio. No sé cuánto tiempo permanecí allí, estupefacto, murmurando, susurrando, gritando en el teléfono. Una y otra vez, por todos esos eones, susurré y murmuré, grité y chillé. «Warren, Warren, contéstame, ¿estás ahí?». Y entonces llegó hasta mí el mayor de todos los horrores. Lo increíble, lo impensable y casi inmencionable. He dicho que me había parecido eones de tiempo transcurridos desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren, y que solo mis propios gritos rompían ahora el terrible silencio. Pero al cabo de un rato sonó otro chasquido en el receptor. Agudicé mis oídos para escucharlo. Llamé de nuevo. «Warren, ¿estás ahí?». Y en respuesta, oí lo que ha provocado esas tinieblas en mi mente. No intentaré, caballeros, dar razón de aquella cosa, aquella voz, ni me aventuraré a describirla con detalle, pues las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria que duró hasta el momento en que me desperté en el hospital. Diré que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, espectral. ¿Qué debo decir? Eso fue el final de mi experiencia, y aquí termina mi relato. Oí la voz y no supe más. La oí allí, sentado, petrificado en aquel desconocido cementerio de la abandonada, entre los escombros de las lápidas y tumbas desmoronadas, la vegetación putrefacta y los vapores corrompidos. Escuché claramente la voz que brotó de las recónditas profundidades de aquel abominable sepulcro abierto, mientras a mi alrededor miraba las sombras amorfas, necrófagas, bajo una maldita luna menguante. Y esto fue lo que dijo. «Tonto, Warren ya está muerto». Este relato es la decisión de Randall Carter de Howard Phillips Lovecraft. De modo que leí aquel horrible capítulo y me estremecí doblemente, porque en verdad no era nuevo para mí. Lo había leído antes, digan lo que digan mis huellas en la nieve, y el lugar en el que lo había leído era más conveniente que lo olvidase. No había nadie durante las horas de vigilia que me lo pudiese recordar, pero mis sueños están llenos de terror a causa de frases que no me atrevo a citar. Solo me atrevo a citar una frase, puesta en el mejor inglés que puedo extraer de mi latín increíblemente bajo, y es la siguiente. «Las cavernas interiores», escribió el árabe loco, «no están al alcance de los ojos que ven, porque sus maravillas son extrañas y terribles. Maldito el suelo en el que viejos pensamientos viven con nuevos y extraños cuerpos, y maldita la mente que no mora en una cabeza». Sabiamente lo dijo Ibn Shakabao. «Qué feliz es la tumba donde no ha sido enterrado ningún brujo, y feliz en la noche aquella ciudad en la que los brujos sean solo cenizas. Porque dice un viejo rumor que el alma de los retoños del diablo no se aleja rápidamente de su envoltura putrefacta, sino que engorda e instruye al gusano que roe, hasta que de la corrupción se forma una horrible vida, y los blandos cadáveres de la tierra se transforman con arte para hostigar, y se hinchan monstruosamente para convertirse en una plaga. En secreto se excavan grandes agujeros, allí donde los poros de la tierra debieran bastar, y aprenden a andar cosas que debieran contentarse con reptar». Ah, my favorite brain suits. Cream of nowhere. Come on. Seguís en el 107.3 de la FM, seguís en Radio Cuca. Esto es el programa El Pistolero Zurdo en la noche de Halloween. Estamos leyendo relatos de clásicos de Howard Phillips Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Y escuchando música siniestra también, un poco de Psycho, un poco de los Cramps, un poco de los Misfits. Sonará música de esa oscura para estas noches de miedo. Bueno, que Anedónico, tú vamos a hacer un pequeño debate muy corto. Sí. ¿Tú qué es más de Halloween o de Día de Difuntos? Hombre, obviamente más sería de Halloween de Difuntos que de Halloween, joder. Pero bueno, lleve una festividad curiosa porque no deja de ser una ida y vuelta. Ahora mismo, a ver, pa, no vamos a engañarnos, lo de que aquí los niños hoy se disfracen de vampiros y estas movides, y nada más una cuestión comercial, y por las películas y tal. Pero bueno, sí, es verdad que lo de festejar el día de difuntos de esa manera, con monstruos, con calabaces y demás, y es una tradición que salió de aquí, de Europa, y llegó a Estados Unidos, y bueno, pues allí esparcióse con ese sentido comercial, es bastante semicomercial que tiene aguaño, pero no deja de ser una cosa que salió de aquí, fue para allá y volvió. Yo acuérdame, bueno, como si no me acuerdo yo, pero gente mayor, muy mayor de Asturias, acuérdase de poner calabaces con veles dentro la noche de difuntos para espantar sí, más pagano si caso, ¿no? Un poco más. Sí, es que sí, yo claro. A mí no me gusta ninguna de las dos, pero veo más interesante la forma de celebración y de acercamiento a eso, al tema de los difuntos y a los muertos y tal, el Halloween, que es más festivo, que todo este cristianismo de muertos y de lloros y de cementerios y misas en cementerios y tal, que es lo que yo tengo asociado al Día de Difuntos, famoso de ir al pueblo, todos allí a la misa y tal y cual. Y empeñazo la parte la parte cristiana, yo creo que la Exacto. parte pagana que ya la perdimos, está volviendo ahora con el, bueno, ya no es parte pagana, ya parte que rinde culto al dios de los perres, pero bueno, oye, en su momento fue pagano y joder, pues toda esa historia del origen de, pues eso, de los calabaces, de los monigotes con aspecto de fantasma, de monstruo puestos en la puerta. Oye, una forma un poco diferente de cerrar. Bueno, pues vamos a seguir leyendo relatos en la noche esta de Halloween o la víspera de difuntos. No sé, que me lío siempre. ¿Eh? Que me lío siempre, tío. ¿Por? Con lo de difuntos y todos los santos. Yo lo mismo, sí, difuntos, no, todos los santos. No, claro, yo lo mismo. No, no, yo lo mismo. No, calla. Claro, no, yo el 38 y el 1. Ah, amigo. El 30 de octubre llegué una de las dos. Y el 1 de mayo de noviembre, la otra. Ah, amigo. Bueno, pues. Pero nunca sé cuál y cuál. Lo que sea, estamos en ello. Estamos en ello. Seguro que a todos aquellos que os gusta Poe vais a reconocer rápidamente el relato, igual que el que leyó antes el Anedónico, que claramente era el gato negro de Poe. Este es otro de los grandes relatos cumbres del terror para mí, de los que escribió Poe. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba orientada de manera que al cruzaba la zona del corazón. Desgarraría la estameña de mi sayo. Retornaría para repetir la operación, otra vez. A pesar de su carrera terriblemente amplia, 30 pies o más, y la silbante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro, todo lo que haría durante varios minutos sería cortar mi sayo. Y a esa altura de mis pensamientos debía hacer una pausa, pues no me atrevía a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella pertinazmente, fija la atención, como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que producen en los nervios del roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Bajaba. Seguía bajando suavemente. Sentí un frenético placer en comparar su velocidad lateral con la del descenso, a la derecha, a la izquierda, hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito, hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Sucesivamente reía carcajadas y clamé, según que una u otra idea me dominara. Bajaba, seguro, incansablemente bajaba. Ya pasaba vibrando a 3 pulgadas de mi pecho.

el zumbido se hizo más claro, persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para liberarme de tal sensación, pero esta resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir, por último, que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda me puse entonces muy pálido, pero seguí hablando sin tino, elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado y continuo, semejante al producido por el tic-tac del reloj envuelto en algodones. Respiraba con dificultad, y en tanto los agentes nada oían todavía. Hablé todavía más deprisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz cada vez más alta, y seguramente haciendo violentas gesticulaciones. Pero inútilmente, el rumor crecía, crecía siempre. ¿Por qué ellos no querían marchar? Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, pesadamente, dando grandes pasos, como exasperado por sus observaciones. Pero el rumor crecía incesantemente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo. Pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente. Se hacía más fuerte. Y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que no lo oyeran? Dios todopoderoso, no. Estaban oyendo, estaban sospechando, sabían. Estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella agonía, algo más insoportable que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir. Porque entonces, atended, por favor. ¡Miserables!, exclamé. No disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Es el latido de su implacable corazón. Suena el reloj para cierre de Ennio Morricone, de aquella película, por un puñado de dólares. Eso significa que llegamos al final del programa de hoy. Aquí conmigo estuvo el trovador y estuvo el anedónico miserable pasando esta noche de Halloween o víspera de Todos los Santos o Día de Difuntos o como lo queramos llamar. Espero que hayáis disfrutado del programa. Howard Phillips Lovecraft y Edgar Allan Poe nos acompañaron en las lecturas. Y Miguel Labordeta, hermano de Labordeta, el del País en la Barriga, de nuestro amigo Chus, que empezará pues eso de las 12 con su línea de fuga en esta misma sintonía de Radio Cuca. Quedáis, por tanto, en muy buena compañía. Hasta la semana que viene. Surfers perdieron la vida. Hay un tipo que hace surf de noche. Sabrías quién es si le vieras de cerca. Ya sé por qué el diablo no se lo lleva. Porque 6 es el número, 6 es el número, 6 es el número de la bestia. Ella eligió a quien no debía. Tuvo un mal parto, le costó la vida. Hubo un accidente en la zona prohibida. Las olas arrojaron un cuerpo sin vida. El tipo era como plastilina. Iremos a nadar a la zona prohibida. ¿Quién es si lo vieras de cerca?